Nosotros tenemos una parte que la tenemos en turismo rural comunitario en un jardín botánico. Todavía no lo hemos explotado porque apenas estamos en el proyecto, estamos empezando, tenemos que dar una cédula jurídica del grupo que estamos, porque habemos 15 personas metidas en un grupo de turismo rural comunitario. Y entonces ya hicimos todos unos cursos para sacar lo que es la cédula jurídica y todo eso. Y a ellos no les importa nada de eso. Entonces ellos quieren meterse por ahí y ellos dicen que no, que ellos se meten por ahí, que no van a hacer destrozos, que ellos pueden entrar y que entonces mi esposo le dijo no. Dice, ¿por qué ustedes no les voy a dar permiso que entren por aquí? Porque me van a destruir mucho. Bueno, supuestamente el que los manda a ellos le dijo a mi esposo que de Elise, de San José, los estaban presionando para que se metieran por la servidumbre. Y si ellos se meten por la servidumbre, por cualquiera de los dos lados de las colindancias que tiene la finca de nosotros, en un lado atropellan el río. O sea, por un lado pasan por el río, que no pueden porque al río no le pueden echar ninguna cochinada de contaminación ni nada. Por el otro lado, de ahí hay una quebradita también que ahí nace agua y de ahí es una cuenca, las dos son unas cuencas y no pueden definitivamente por ahí meterse porque hacen mucho destrozo más. Pues ahora vinieron con el cuento de que ya venía un señor de esos ingenieros forestal para marcar la madera y marcaron 200 árboles que tienen que cortar. Y hay palmitos, hay corozos, hay un montón de árboles. Tenemos un palo de caoilla ahí mismo en ese corte que tenemos 30 años de verlo crecer, más de 30 años de verlo crecer. Nosotros tenemos 33 años de vivir aquí y eso tenemos de ver crecer ese bosque porque ahí no había bosque. Mi esposo fue el que lo dejó porque mi esposo ama mucho sí la naturaleza por los bichitos, que hay tantos bichos, hay pavas, monos, congos, tucanes, lupas, bueno, de todo hay. Mi hijo les trae las ranitas y las traen y las echan ahí. Bueno, ahora estamos pensando porque mi hijo trabaja en el ICE. Y entonces él le vino y le dice, ¿y cómo van a hacer ustedes que no han hecho estos exámenes de ríos, de los animales acuáticos y de reserva de animalitos y todo eso? Ustedes no han hecho estudio a los ríos, no le han hecho exámenes unos porque ellos dicen que si mi esposo se opone para que ellos entren por la finca,